Hace unos días conocíamos un interesante proyecto que ha puesto en marcha una joven firma marroquinera ubriqueña. Se trata de Carmela Piel y de un bolso solidario que pues ya podemos adquirir todos, cuya recaudación va a ir dirigida a la Asociación contra el Cáncer Ubrique Dame tu Mano. Sé que una iniciativa que queríamos destacar, por supuesto, ese objetivo solidario y además a cargo de una empresa relativamente joven, como vamos a comprobar. Con ellos, además, hablábamos en la última edición de la primera edición, lo que fue Bajo la Piel, hace ya un año. Y bueno, pues vamos a conversar de nuevo, como decimos, por este motivo. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Ordóñez, que es la joven emprendedora, la joven ubriqueña que ha impulsado esta firma Carmela Piel. Carmen, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y enhorabuena desde luego por anticipado por esta iniciativa. Ya decimos que hablamos contigo, ¿verdad?, justo en tu stand en el que participabas dentro de la feria Bajo la Piel hace casi un año. Sí, correcto, estuvimos hablando en Bajo la Piel y la verdad que fue todo un éxito. Muy bien, un proyecto de Carmela Piel que ha seguido dando sus pasos. Después iremos, ¿no?, repasando un poco los proyectos y un poco la trayectoria desde hace un año y medio, podemos decir, para acá. Pero queríamos preguntarte por esa iniciativa que habéis puesto en marcha. ¿Cómo surge, ¿no?, la idea de ese proyecto, de ese bolso solidario? Pues la idea surge desde que, por suerte, por desgracia, tengo familiares que pertenecen a la asociación porque han padecido esa enfermedad. Y la verdad que no se me ocurría nada por lo que poder ayudar. Entonces lo que tenía en mis manos al final era la marroquinería y mi idea. Y directamente se la expuse a Dame tu Mano y, por supuesto, dijeron un rotundo sí. Así que, bueno, surge de esa manera. Supongo en estos meses atrás, ¿no? Sí, en estos meses atrás. Yo llevo pensándolo unos 6 meses aproximadamente, eligiendo un bolso que sea asequible, que tengamos un poco de margen para ambos, y un bolso eso que sea asequible, que sea para el día a día, que se lo puedan poner todo tipo de mujeres, y que mientras más ajustes y más compren, pues más podremos ayudar. ¿Qué te comentaron cuando le trasladaste la idea a Dame tu Mano? Pues la primera persona con que pude contactar fue con Ana Calvente, si no me equivoco, y la verdad que su cara pues lo decía todo, que necesitaban ayuda, necesitaban proyectos y que aparte de una empresa de Ubrique, pues venía como aún mejor. O sea que directamente después nos reunimos con toda la directiva de Dame tu Mano. Y es que no pusieron ninguna pega desde el minuto uno, todo lo contrario. Muy bien, pues hay que decir que parte, ¿verdad?, de lo recaudado irá dirigido a la asociación. Sí, el valor del producto es de 50 euros, el 25% es una donación y el otro pequeño margen que nos quedamos, Carmela, lo queremos guardar para crear más proyectos para futuramente ayudar a otras asociaciones. Al margen, evidentemente, de lo que es el propio coste, ¿no?, del bolso por su fabricación. Claro. Pero dentro de ese margen, pues va para la asociación y, como dices, por tanto, pensando ya en qué otras causas podéis apoyar. Exacto. Mi idea, una vez que empezamos con Dame tu Mano, era que futuramente esto funcionara y podamos ayudar a más asociaciones. En principio empezaríamos con la de Ubrique, que al final es donde yo vivo, donde yo he nacido, y ojalá si futuramente funcionen, pues que podamos ayudar muchísimas más. Muy bien, pues coméntanos, para las personas que nos estén escuchando, nosotros vamos a publicar las imágenes también, además del audio, como siempre, y toda la información de esta entrevista, ¿qué les podemos contar sobre ese bolso? ¿Le podemos mostrar un poco ese diseño? Pues ese diseño, como te digo, es un diseño bastante básico, bastante común, como digamos el bolso que se ha llevado toda la vida, típico bolso rectangular con su tirador de pompón, por supuesto en piel, Y lo que más representativo del bolso es que el logotipo de Carmela, en este caso iría en el color fucsia, que es el color de Dame tu mano, y en el lateral, en el fuelle, pues llevamos lo que es el lacito del cáncer. Eso es lo que lo diferencia de los demás bolsos, y sobre todo lo que lo diferencia pues es la finalidad del producto, que es ayudar. Claro que sí. Además, es verdad que lo tenéis en ese mismo color fucsia, que es el representativo, ¿no?, de la asociación, pero también en otros colores, ¿no? Correcto, lo tenemos en fucsia, que creo que era un color que por supuesto tenía que estar. Lo tenemos en negro, en azul marino, en beige, en blanco. Y siempre a petición, mientras que se nos pida con tiempo, se puede hacer en el color que se desee. Un proyecto que ha visto la luz estos días atrás, ¿verdad? A través de redes sociales, sobre todo. Sí, correcto. El proyecto yo lo llevo planteando unos 3-4 meses, pero es verdad que hasta que yo no tuviera todo cerrado no quería ponerme en contacto con Dame tu mano. En cuanto lo tuve todo cerrado con lo que es la fábrica, pues nos pusimos en contacto con Ana Calvente y hace una semana y media tuvimos la reunión y decidimos publicarlo y que funcionara todo para adelante. ¿Y cómo marchan las cosas desde entonces? La verdad que bien, la verdad que muy bien. Es verdad que todavía nos faltaba un poco de voz, que la gente se llegue a enterar. Futuramente los de Mano tu Mano lo tendrán en su asociación y en los stands que ellos ponen en la avenida. Lo que te digo, nos faltaba un poco de voz, de publicidad, y creo que con esto lo podemos conseguir. Que yo animo a todo el mundo que venga por la tienda, que lo puede ver sin compromiso ninguno, y por supuesto que nos compartan en redes sociales. Pues eso te iba a decir, Carmen, ¿cómo para aquella persona que ahora mismo nos está escuchando, cómo se puede adquirir ese bolso? ¿Directamente en la tienda? ¿También se puede contactar a través de redes sociales? Lo pueden adquirir en la tienda de forma física, por número de teléfono, por Instagram, por Facebook, en la asociación de Dame tu Mano, poniéndose en contacto con algún directivo, de la manera más fácil. Nosotros, si tenemos que llevarle un bolso a una persona que no pueda venir a la tienda, se lo llevamos. Por supuesto, hacemos envío para fuera de Ubrique. Y hay mil opciones de conseguirlo, pero la primera y fundamental para poder ver el producto es en la tienda. Muy bien, pues como vemos, volcados, ¿no?, para que al final ese producto llegue, para que se pueda vender lo máximo. ¿Cuántos bolsos tenéis en mente fabricar? No sé si tenéis ya un número, o claro, también dependerá de los pedidos que se vayan produciendo, ¿no? Ahora mismo lo que es en el stock tenemos 100 bolsos. Es verdad que es un producto que nosotros, en cuanto los demás Dame tu Mano me llamen y me digan, oye, vamos a tal, se le fabrican y no hay ningún tipo de problema. No voy a poner límite y ojalá que no me dé tiempo a fabricarlo de los pedidos que salgan. Bueno, pues ya vemos, a pesar de la juventud del proyecto, y por eso tiene todavía más mérito, pues en los primeros meses de vida casi podemos decir cómo estáis dando ese paso al frente e intentando ayudar, ¿no?, a colectivos de vuestro pueblo, en este caso a la asociación Dame tu Mano, y bueno, pues en el futuro, pues también como comentabas, ¿no?, a otra serie de iniciativas que podáis. Claro, esa es la idea, poder seguir creciendo y ayudando. Muy bien, pues por parte de una empresa, Carmela Piel, que decíamos, la verdad es que, como ocurre, ¿no?, en muchas de nuestras familias, ¿no?, la mayoría pues están ligadas directamente al sector de la piel, también en tu caso, pero me decías que ha sido eso, hace año y medio aproximadamente, cuando dabais el paso al frente para impulsar una marca propia, ¿no? Sí, correcto. Es verdad que mi padre lleva toda la vida con su boliche, como se dice aquí en Ubrique, pero siempre ha trabajado para otras marcas. Yo nunca había estado trabajando en la marroquinería, siempre he estado con mi pareja afuera y lo he mamado, es verdad que lo he mamado, que sé más o menos cómo se trabaja, pero mi idea era ir un poco más allá. Yo no quería que nos quedáramos en fabricarle a otras marcas, que pudiéramos fabricar para nosotros mismos. que por supuesto necesitamos también las otras marcas, porque al final es de lo que comemos, pero que pudiéramos empezar por crear algo nuestro y quién sabe si algún día podemos ser una de esas marcas grandes. Pues ese es, debe ser, desde luego, el objetivo de toda la marroquinería ubriqueña, lo has explicado perfectamente, ¿no? Las marcas, las grandes marcas están ahí, pero es fundamental no depender del todo de ellas y, bueno, pues ir creando las marcas propias, ese valor añadido que se quede en Ubrique, ¿no? Es por lo que tenemos que intentar trabajar. Claro, claro que sí, es que al final tenemos todo, las maquinarias, las manos, la idea, la experiencia, y al final es un trabajo que se lo estamos regalando a grandes marcas, que realmente si todo nuestro potencial lo exponemos en nosotros y en mirar por nosotros mismos, estoy segura que podrían salir muchísimas marcas geniales de Ubrique. Vamos, yo animo a las demás empresas que se animen y que den el paso. Muy bien, pues ojalá que te escuchemos todos y lo están comprobando, a pesar de su juventud, como con ideas claras y con uno de los retos principales que el sector de la piel tiene desde siempre, ¿no? Contar con esas marcas propias. Carmela Piel, ¿cómo marcha, Carmen, hasta ahora el proyecto de esta firma? Pues la verdad que muy bien. Sobre todo tengo que agradecer a la gente de Ubrique, que desde que el minuto uno que nos lanzamos ha tenido una aceptación mucho más de la que yo me imaginaba. También es verdad que Bajo la Piel nos dio un escaparate y un impulso a que nos conociera muchísima más gente. Y ya te digo, con la gente de Ubrique está volcada. Siempre son palabras bonitas, de agradecimiento, y la verdad que en el pueblo funciona perfectamente. Hay que apoyar por parte de todos nuestra marroquinería y es la mejor forma, a través de las marcas propias, está claro. ¿Cuántas personas pueden trabajar ahora mismo en torno a Carmela Piel? Unas 5. Es un proyecto familiar, ¿no? Como decíamos. Sí, es un proyecto familiar, que digamos que en la cabeza de Carmela estoy yo, luego tengo por detrás a mi pareja Ismael, a mi padre, a mi tía, que son los que están en la fábrica, y bueno, luego como terceros que no influyen, pero influyen, pues hay más personas, que hay otros talleres que nos fabrican, por supuesto, las chicas de la publicidad de las redes, y vamos, pero los que influyen de forma directa seríamos yo, mi pareja, mi padre y mi tía. Pues le mandamos a todos, ¿verdad? Un saludo desde aquí, mucho ánimo en ese proyecto en Carmela Piel, en torno a Carmela Piel, que bueno, pues sigue dando sus pasos, consolidándose, porque además abríais vuestra propia tienda, creo que en octubre, ¿verdad? En los callejones. Sí, correcto, en octubre nos íbamos a la aventura, nos faltaba un poquito de cacha al público extranjero y creo que poniéndonos en los callejones era la mejor opción. Así que nos podéis encontrar en los callejones, estamos junto a Varada, para que nos podáis localizar. Y bien, la verdad que muy bien, la tienda funciona, puedo conocer a las personas de tú a tú y de momento muy bien. Abristeis en octubre, así que habéis tenido ese puente de diciembre por delante, navidades, ¿han marchado bien las cosas? Sí, claro, ese era el objetivo de abrir previo a Navidad. Poder arrancar con un buen comienzo, que obviamente las navidades, pues, si no nos va bien en las navidades, cuando te va a ir bien, ¿no? Pero sí, la verdad que muy bien. De hecho, ahora mismo tengo la tienda vacía porque no nos ha dado tiempo a reponer y nos hemos quedado casi sin nada. Bueno, pues es la, desde luego, la mejor noticia posible. Supongo que además fabricando, ¿no? Para el exterior, no sé si venta online, pedidos aparte, ¿no? De empresas de fuera, me imagino que a través de diferentes líneas, ¿no? Sí, claro, tenemos página web y sobre todo en Instagram pues nos movemos muchísimo. Pero sí, pueden hacer un pedido perfectamente por la página web o por Instagram o por mi número de teléfono. Nos adaptamos a cualquier persona. Pues ya lo ven, en poco tiempo cómo han ido dando esos pasos. ¿Próximos proyectos, Carmen, en mente? Pues próximos proyectos, ahora mismo estamos enfocados en Bajo la Piel, que como te digo, el año pasado fue un éxito y y enfocados en Bajo la Piel ahora mismo, en producir y en que no nos quedemos sin existencia. La verdad es que lo habéis tenido muy claro, ¿verdad? Desde el principio, porque Bajo la Piel fue, claro, en marzo del pasado año y apenas tendríais unos meses de vida entonces, ¿no? Como firma. Ah, sí, apenas teníamos unos meses. Es verdad que trabajando llevamos más tiempo, lo mejor trabajando llevamos dos añitos y medio, pero cuando nos expusimos y abrimos páginas y demás, pues como te digo, hará un año y medio, meses antes de Bajo la Piel. Decimos firma joven porque la encabeza Carmen, pero claro, con toda la experiencia, todo el bagaje de la familia, de tu padre, de tu tía, de lo que es, ¿no? Que son las familias ligadas a la marquinería. Hombre, claro, si no fuera por lo que llevo detrás, eso sería imposible, la verdad. Vamos, yo ahora mismo tengo lo que tengo gracias a ellos. Muy bien, Carmen, pues ojalá que tengas muchísimo éxito. Es importantísimo, además, que sea referente para muchos jóvenes que nos estén escuchando, cómo has querido dar el paso adelante para poner en marcha una marca propia y, como decíamos, es lo que necesita la marroquinería ubriqueña, aparte de trabajar para firmas, grandes firmas, está claro, del mercado, pero bueno, siempre hay que contar sobre todo con esas marcas propias que dejen ese valor añadido aquí en nuestra localidad, que es donde sabemos fabricar además. Pues claro. Carmen, agradecerte desde luego que nos hayas acompañado y nada, animar, ¿verdad? Como comentábamos al principio, a que contacten con vosotros, a que se pasen por los callejones, a que si no, pues hablen con la asociación Dame tu Mano para hacerse con esos bolsos solidarios. Claro que sí, ese es el objetivo, que podamos venderlo y podamos ayudar mientras más mejor. Muy bien, pues agradecerte lo dicho, que nos hayas acompañado. Y seguiremos en contacto para todas esas novedades, esos proyectos que tenéis en mente y además de carácter solidario como estamos comprobando. Muchísimas gracias y mucha suerte. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.